misma con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. junto al Papa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, firma, caldero, y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, sus copas El Río. La feria restaurante que Nacho Elche, en el centro, frente al parque municipal. Una oportunidad de oro. Toma la exposición con descuentos de hasta el 70%. Estos rebajas son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Pues pasan 6 minutos de la 1:30. Estamos como siempre en directo al pie del cañón, donde se produce la noticia de allá donde está el Elche, que está de pretemporada. Ahí está nuestro compañero Eloy Lizarán en la localidad valenciana de Oliva. Eloy, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Bueno, parece que los primeros damnificados van cayendo. La pretemporada empieza a ser dura. Ayer nos contaba y esta mañana que el primer susto lo había dado Santos. Se le ha hecho una referencia magnífica contra el equipo de la absolutamente nada. Pero el segundo susto lo ha dado un protagonista que tienes ahí en directo porque ha terminado ya de comer, ¿no? Pues sí, hace escasamente un par de minutos han terminado de comer porque han dejado a la una y como bien dices, el susto lo ha dado Miguel Palanca, que es un partido de la misión en el entrenamiento. Con Generelo, pues ha tenido ahí un poquito de tobillo izquierdo. Parece que no va a

Ferran, contándonos lo que está sucediendo en este segundo día de esta temporada interesante. De todas formas, el hoy, bueno, a pesar de que la gente tiene muchas ganas, no te pierdas, que es bueno, tenemos pacientes que todavía queda lo más importante. No solo se gana en los entrenamientos de la defensa del técnico, sino también en los partidos. Y ahí, a partir del viernes, con Raúl Guillén, luego Santa Pola, Torrellano, Andalucía, el César contra el Hércules, Orihuela, el Plano y Murcia, se van a poner a cargo. En este club, si no, solo hay que ver la limpieza que ha habido tremenda en un equipo que queda por esto, ¿no? Eso, por mucho tiempo que pase y por muy enfrío que lo pienses, no acabas de entender. Veo al grupo muy lesionado, con mucha gana, hay una

de hoy, pero afortunadamente me hicieron una resonancia que ha demostrado que no tiene nada. Pues sí, que tiene su tipo de un pequeño pinchazo de sentido y cuando llega la persona que ya pudo se marcharon en la pandemia y se hizo una resonancia, y se hizo una resonancia, ha descartado cualquier problema, cualquier tratamiento de esa lesión, por lo tanto continúa igual, entrenando aparte y mejorando día a día ese físico de esa parte de su cuerpo que durante los últimos meses que va a tener. Bueno, los jugadores ya han comido, ahora que da una vuelta, juegan las cartas, se duermen la siesta. Pues pocas ganas tienen de estar dando vueltas y de estar despiertos, lo único que tienen es dormir, ya empiezan a tener sobrecargas y aprovechan todo este tiempo hasta las 7 para descansar, para dormir la siesta o para sacar por el ordenador, todas las horas, cada uno pues, a su bola, pero sentaditos y descansando. La gente es más, hay más. Gracias, Eloy. Mañana nos escuchamos. Perfecto, hasta mañana. Hasta mañana.